mi nombre es Ramiro Ortega, soy hijo de Rodolfo Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974 por la AAA. Palabras que leería si él estuviera presente, porque en las ausencias él está aquí. Viejo, quería contarte que nos sentimos orgullosos de ser parte de este presente histórico, donde los juicios a los genocidas concluyen con la impunidad, donde la memoria del pueblo se recupera, donde tus hijos y nietos son parte del proyecto militante colectivo de un país que hace casi 9 años reconquistaba las utopías truncadas por la violencia del Estado, donde las palabras justicia social, soberanía política e independencia económica sean el bastión que nuestros hijos transmitan a los suyos, sin desencuentros, como lo soñaron nuestros padres cuando vos juraste la sangre derramada no será negociada. O volverán hijos, nuestros hijos, sé que tus hijos, Rodolfo, y mis hijos, y los hijos de cada compañero, verán hacer la luz, la pesadilla. Poema, estrofa final de Vicente Citolema. Un abrazo.